arañas de Marte. Hola amigos, amigas de Arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más para todos aquellos que nos escucháis por la 97 Irratia, 97.0 de la FM en Bilbao, o Radio Almaina, 88.9 de la FM en Granada. Y los demás, claro, los del resto del mundo, por las redes sociales, por el podcast, etcétera. Hola amiguitas, hola amiguitos. Saludos desde el Maresma. Así es, que el 1985, que le dedicamos dos programas, y resulta que no metimos, por ejemplo, Egal Egiten de Itoiz. Por ejemplo, pero muchas más que vamos a descubrir seguidamente. Así que os vamos a ofrecer una coda final a aquellos programas que hicimos hace ya pues unos meses, ¿no? Unos mesecillos. De 1985. Regreso al pasado. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Esto sí que me hace regresar al pasado, a mi más tierna adolescencia de 14 años. A mí me hace regresar y a la vez me hace un poco boquear esta canción. Anda que no la escuchamos, en aquella época, e esto, incluso nos hacía gracia. Vamos, te lo ponían en todos lados, We Are The World, la canción esta que escribieron Michael Jackson y Lionel Richie, y que la produjo Quincy Jones, ni más ni menos, y que participaron 45 músicos en ella. Ríete. Esta iniciativa que surgió a idea de Harry Belafonte, de un viaje que había hecho por Etiopía, había visto la hambruna que mataba a tanta gente en aquella época. Bueno, en aquella época y ahora, bueno, en fin. Tampoco la cosa ha cambiado mucho. Pero a semejanza de lo que habían hecho los ingleses y las inglesas unos meses antes... La Band Air, aquella que montó Bob Geldof. La Band Aid, eso no, Band Air, no, joder, Band Aid, eso. Con su Do They Know It's Christmas, uh-huh. Pues bueno, pues estos hicieron We Are The World. Sí, señor. Oye, ¿qué? No, iba a decir que sacaron 50 millones de dólares, que era mucho, ¿eh? Para la época. De la época, 50 millones de la época, que se dice. Y hay que tener en cuenta que no existían ni los móviles ni el correo electrónico, que consiguieron juntar a los 45 en el estudio para grabar la canción y, bueno, para hacer luego el vídeo. Ahí que tienes un who is who de la música de los 80 estadounidense que lo flipas. De sí, Bob Dylan a Bruce Springsteen a Cyndi Lauper y, vamos... Está Ray Charles. Bu- Bueno, vamos a ir ahora con una santísima trinidad, iba a decir. La trinidad, la santísima trinidad. Una santísima trinidad del rock vasco en 1985, porque salieron tres discos señeros, ¿eh? Podríamos empezar ni más ni menos por el Espaloian di Toys. Pues sí, pongámonos firmes ante uno de los grandes discos en euskera de los años 80. Sí, señor. Este disco que estaba plagado de canciones que no sabíamos de memoria. Así es. La banda di Toys, que había transitado desde finales de los 70 de un rock progresivo con aires folkis de sus primeras grabaciones hasta con discos, hasta conceptuales como es el Ezequiel, a este disco que era un disco pleno de canciones pop. Maravillosas canciones pop, por cierto. 10 años duraron di Toys, del 78 al 88, y fíjate que creo que es una cosa común un poquito, porque luego hablaremos de Ertzainak, que también en realidad pues duraron poco más, ¿no? Desde el 81 al 93, 12 años, o sea, tampoco mucho más. Y bueno, Cortatu es otro rollo, porque es verdad que luego derivó hacia otras cosas como Negu Gorriak y tal, pero Cortatu también duró en realidad poquitos años. Bueno, vamos a escuchar que, o sea, Egale egiten, ¿no? Vamos a quedarnos con Egale egiten, segunda canción del disco, letras de un tipo quizás no muy conocido, ironía, Bernardo Atxaga. Neukan guztizen amez bat, beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. We'll be right back. ¿Y qué me dices de Ertzainak? Que sacaron Auden aldatu nahi nuke en el 85. Segundo disco. Y ahí había también canciones impresionantes. Los Ertzainak, que empezaron como casi una banda tributo a los Clash, casi. La banda vitoriana. Uh-huh. Ellos mismos no están muy convencidos del resultado del disco, que se grabó un poco precipitadamente, pero que tiene canciones súper súper chulas, como uh-huh. la que os vamos a poner. Un clásico de las noches de los 80. Egunero. Cierto, ahora que hemos escuchado Unero, fíjate cómo Gary, ¿no? Que cuando se acabó la banda prosiguió el solito, este Champiqui que se fueron a Doctor Deseo, o sea, la verdad que ha nutrido cositas por ahí, ¿eh? Y el anterior cantante de Ertzainak, antes de Gary, a principios uh-huh. de los 80, que montó EMEAC, o sea que vamos, es una banda que sí, ha nutrido claro. todo el rock y el pop vasco de los últimos 30 años. Y de ahí nos vamos a Irún, a Guipúzcoa, ¿no? En el 84, donde se formaron ni más ni menos que Cortatu. Otros que también mezclaban un poco el punk con el ska, un poco, en fin, hasta con el reggae, un poco la misma idea que Ertzainak, que en cierta manera al principio. La banda de los hermanos Muguruza, una de las bandas señeras de lo que se denominó rock radical vasco, que, por cierto, investigando en la biblioteca que tengo en el subsuelo de la casa, ya sabes, con llena de vastas habitaciones, he descubierto la fecha exacta en la que se le bautizó al rock radical vasco como rock radical vasco. ¿Y cuándo fue? El 16 de octubre de 1983, en un artículo, en un manifiesto publicado en el Egin. Imagínate. Qué cosas, tío, en fin. qué cosas. Bueno, ¿qué puedes poner? Yo te propongo una de las míticas, que es Don Vito y la revuelta del freno hepático. ¡Revuelta en el freno hepático! ¡Revuelta en el freno hepático! ¡El hombre del tiempo arcado! Por haber informado, granizos, rayos, truenos y viento huracanado, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, mañana sol. El hombre del tiempo le está en tu cara, mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del freno hepático, el hombre del tiempo ahorcado, y todo por haber jugado al telediario, y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, la asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido, mañana sol. Ha decidido la asamblea de Majaras mañana sol y buen tiempo. Y Javier Crae, que nos dejó, bueno, hace ya 5 años casi a lo tonto, en el 2015. Joder, otro de los míticos que sacó uno de sus 15 discos allí en el año 1965. Este hombre que le daba mucho a George Brassens y a Leonard Cohen. Bueno, de hecho, ahora que pienso en Leonard Cohen, estuvo hasta viviendo en Canadá durante una época. Yo creo que empezó allí a componer letras y tal, o sea que... Mira tú. Yo me acuerdo mucho de La Mandrágora también, que ya os hemos puesto alguna vez, de aquel disco. Cuando Joaquín Sabina molaba. Sí, cuando en el 81, cuando se juntó con Sabina y Alberto Pérez, aquel disco era brutal, ¿eh? Sí, estaba muy bien. En fin, yo creo que podemos ir a su disco Corral de Cuernos, que es de ese año 1985 que estamos aquí repasando, y poner una canción que es muy, muy tributo a Brassens, que es Y todo es vanidad, que además es una canción compuesta precisamente con Joaquín Sabina. Gracias a mi conducta vagamente antisocial, temo no verme nunca encaramado a un pedestal. No alegrará mi efigie el censo de monumentos. No vendrán las palomas a rociarme de excrementos. Y es una pena, la verdad, porque sería muy bonito seguir de adorno en mi ciudad. Sobre un buen bloque de granito, pues qué penita y qué dolor, pues qué penita y qué dolor. No tendré estatua, no señor. Gracias a mi postura, más bien anticlerical, no será un siglo de estos cuando entre al santoral. No acudirán beatas a pedirme un milagrillo, no vendrán los ladrones a vaciarme mi cepillo. Y es una pena, la verdad, porque tenía cierta gana de echarle un ojo a la deidad. Mientras me doran la peana, pues qué penita y qué dolor, pues qué penita y qué dolor. penita y qué dolor. No tendré culto, no, señor. Gracias a que mi musa se las da de cerebral, son pobres mis compases para expresión corporal. No danzarán mis prosas las reinas de discoteca, no vendrán los carrozas a hacer su gimnasia sueca. Y es una pena, la verdad, porque sería algo inefable cambiar la torpe realidad. Y ser o Borges o bailable, pues qué penita y qué dolor. Pues qué penita y qué dolor. No tendré el Nobel, no señor. Gracias a mi tozuda decisión existencial, no cabe entre mis planes dar ningún salto mortal. No gozará las honras funerales mi alma en pena, no vendrán los gusanos a tirar de la cadena. Y es una pena, la verdad, porque sería algo divino ver cómo todo es vanidad. Y yo en decúbito supino, pues qué penita y qué dolor. Pues qué penita y qué dolor. No tendré esquela, no señor. No tendré esquela, no señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, a mí me gustaba mucho esta banda que parecía que en un momento se iba a comer el mundo, sobre todo por la presencia que tenía en nuestra tierra. Uh-huh. Una banda inglesa, Los Immaculate Fools, que con su disco de debut, pues tuvieron mucho éxito. Es verdad que en Inglaterra no hicieron muchas olas. Pero que dejaron canciones bien, bien interesantes. Sí, señor. Estos se separaron y desde el 2016 han vuelto a funcionar, creo, ¿no? O con otra formación, claro, completamente diferente, excepto yo creo que su fundador, su alma mater, de Kevin. Eso. Pero Kevin Weatherill. Sí, señor. Pero yo recuerdo los hermanos Weatherill, que no había casi fin de semana que no tocaran por aquí. Era un no parar, era un no parar. Nos quedamos con su canción Hearts of Fortune. We'll be right back. y Madonna. Ay, Madonna. ¿Os acordáis de Madonna. Into the Groove? ¿Eh? ¿Quién no ha bailado y medio cantado esa canción? Yo. Tú no, yo sí. Yo sabes? Bailar... Bueno, bailar, o sea, bailar, yo tampoco bailo, tío. Ya me entiendes cantar, lo que quiero decir. Cantar sí que habré cantado alguna vez el estribillo, pero... El bailotear, el es que también... bailotear en la intimidad. Tiene un estribillo muy corto, o sea, tiene la parte que me sé del estribillo es muy corto, pues no me sé el Into the Groove. Sí, entonces, sí. Into the Groove. Pero se dice ta ta ta ta ta ta, eso es. Sí, eso sí, es. Sí. Pero es una canción que está muy bien y vamos a bailar con ella. And you can dance for inspiration. Now I know you're mine. vamos a los REM. Banda de la que os vamos a hacer un par de programas en algún momento repasando su vasta historia y sus maravillosos temas y sencillos. O sea que... Pues pero bueno, sí. Ahí sacaron, ¿no? Un discazo. Así es. Sacaron un disco que quizás no es muy conocido. Fables of the Reconstruction. Un disco que estaba producido por uno de los grandes productores de los años 60, Joe Boyd, que había estado metido en las carreras de gente tan maravillosa como Nick Drake. Sí, señor, sí, señor. Un disco que pudo ser el último de los REM, ¿eh? Pues estuvieron a punto de separarse. Fueron a grabarlo a Londres y no sé si fue porque estuvieron mucho tiempo juntos y recluidos allí o qué les pasó, que no acabaron ya, como un poco regular entre ellos. Que me dejes ya en paz, que estoy harto de verte la cara todo el día. Pero bueno, por suerte no se acabó la cosa ahí, ¿eh? O sea que... Pues no, pero quizás el título de esta canción puede hablar un poco de esa sensación que tenían de encierro en Londres. Se llama Can't Get There From Here. Nos quedamos con la canción. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues mira, Battiato. ¡Oh! Mondi lontanissimi. En español no se llamaba así el disco, no me acuerdo, era como pues yo no me acuerdo. Danzas de ritos sufís, una cosa así. Pero bueno, esta es una uno de los grandes clásicos, quizás de los últimos clásicos de Battiato, el No Time No Space. Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations, the sea of the simulation. Keep your feelings in memory, I love you especially tonight. Controllori di volo pronti per il decollo, telescopi giganti per seguire le stelle. Navigare, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations, the sea of the simulation. Keep your feelings in memory, I love you especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. Keep your feelings in memory, I love you. Un disco, por cierto, que Battiato dedicó mucho a los viajes, viajes por la Tierra, viajes por el espacio. Mundo lejanísimo. Sí, señor. ¿Y qué me dices de Prince, de su Around the World in a Day, de Prince and the Revolution? Pues este es el otro de esos temidos discos que tienes que sacar después de un pelotazo tan universal como fue Purple Rain. Y le dedicó de alguna manera también el disco a todo este momento, un disco muy psicodélico, diferente de lo que había hecho hasta ese momento, quizás un poco más laxo, digamos, en temáticas y en estilos musicales, pero que a mí me parece que está muy chulo, que tiene grandísimas canciones. Sabes que la canción esta en realidad la había grabado, o una primera grabación la hizo en el 82, y luego la modificó para hacer la versión, digamos, que sale en el 85 aquí con The Revolution. Y habla, dicen que está sacada de una escena eliminada de Purple Rain. Eso es. Sí, sí, sí. Es. Que cuenta un poquito pues escena, eso, el romance ¿no? adolescente entre The Kid y Apolonia y todo esto. Una escena en un pajar. Ni más ni menos. Un clásico. Raspberry Beret. We'll be right back. Esto que estamos escuchando, ¿a qué os suena, ¿A qué os suena? A James Bond. A James Bond, al agente 007. A la primera película del agente 007 que yo vi en el cine. Sí, señor. A View to a Kill. ¿Cómo lo tradujeron aquí? ¿Se estrenó así en inglés? Panorama para matar. Panorama para matar, ¿no? Era. Sí, que salía, era una de Roger Moore. Y que una de las malas era la mitiquísima Grace Jones. Yo no sé si en algunos países de Latinoamérica no se llamaba En la mira de los asesinos o algo así. Fíjate los Duran Duran, ¿eh? Es la última canción que compuso y grabó el grupo en su conjunto, sí, la formación original de Duran Duran, al menos durante unos años. Y la compusieron en colaboración, abro comillas, con el mitiquísimo compositor de las bandas sonoras de la gente 007 y otras muchísimas bandas sonoras, como es John Barry. Digo entre comillas porque John Barry se ve que lo que hizo fue dar forma un poco a los temas que habían compuesto Duran Duran. Sí, que sí, les quedó muy chula, está muy bien. Sí, la canción. Vamos a escuchar un poquito más, un poquito más. Sí, señor. Y si te digo David Bowie y Pat Metheny, ¿qué me dices? Pues bueno, te diré en primer lugar, ya que me lo dices, que acaba de morir el gran pianista compañero del Pat Metheny Group, Lyle Mays, durante muchísimos años. Vaya. Y que quizás esto nos obliga a, en un futuro no muy lejano, a hacer algo al respecto. No voy a decir. Habrá que hacer. Sí, señor. Pero bueno, ya volviendo al 85 con Bowie. This is not America. El Pat Metheny Group estaba en su apogeo también en aquellos años. Uh-huh. Les encargaron la composición de la banda sonora de una película, El Halcón y el Hombre de Nieve, de Falcon and the Snowman. Sí, sí, sí. Una historia basada en la Guerra Fría y en dos tipos que vendían secretos a los rusos y lo mal que les fue. Del bueno de John Schlesinger. Y Pat Metheny compuso este tema, This is not America, viendo la grabación, el rodaje de la película en México. Y, pero no era, o sea, perdona, no estaba basada en otra canción previa que Pat Metheny había grabado. Chris. Era el tema instrumental que había compuesto junto con Lyle Mays para la película también. Añadiendo, ¿no? Añadiendo, pues, batería, añadiendo la voz de David Bowie, claro. Claro, entonces estaban grabándolo en Inglaterra, les pusieron en contacto al productor, se le ocurrió una buena idea, pues, poner en contacto a Pat Metheny con David Bowie. A David Bowie también le pareció una gran idea, se puso a tomar notas mientras veía partes de la película y escuchaba la canción, alguna cosa así, y bueno, pues quedó más o menos el tema tal y como lo podemos escuchar, que a mí me parece una canción espectacular. This could be the biggest sky I could have. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya de 1985, esta coda final que os hemos ofrecido, ¿no? Este tercer programa inesperado, en cierta manera. Tú querías transitar hacia Lluís Llach, ¿verdad? Pues sí, porque Lluís Llach, el cantautor nacido en Verges, tuvo uno de sus mejores años en 1985, donde sacó un buen disco, Mar a Mar, y además dio el famoso concierto del Nou Camp ante miles y miles de personas. Sí, señor, sí, señor. Nos quedamos con el tema que da título a su disco de estudio del 85, Mar a Mar, Madre Mar, que además de tratar el tema del mar y la naturaleza, es un homenaje velado a la muerte de su madre el año anterior. Pues nada, chicas y chicos, nos vemos la semana que viene. Agur. Agur. Mira com l'aire que et vol convidar.